Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Oye, Caro, bueno, ya nos quedó claro cómo está el asunto de tu universidad, pero ahora, a lo largo de tu paso por áreas de comunicación social en gobiernos panistas, tanto municipales como estatales ahora, me imagino que tú ya te has de haber formado una especie de perfil psicológico o profesional de los medios de comunicación aquí en Aguascalientes. Y muy variadas opiniones nos podrás tener de los muy variopintos medios de comunicación. Dime, en general, como la mía es buena, qué bueno que está bien correspondida. En general, Carolina, ¿tú consideras que Aguascalientes tiene los medios de comunicación que se merecen? Sí, eso sí. Yo sí creo. O sea, por ejemplo, el hecho de que estén circulando semanarios con rostros de personas muertas diariamente, entonces quiere decir que es el tipo de, uno de los tipos de medios que merece la ciudadanía de Aguascalientes. Que la ciudadanía quiere. Lo que pasa es que los medios son empresas y como medios venden lo que se les, lo que pueden comercializar. Y creo que en específico el medio al que tú te refieres, o los semanarios a los que tú te refieres, tiene una venta increíble. Uno de ellos, que es Tribuna Libre, ha sido ejemplo nacional por parte de varios comunicadores en otros estados, porque tiene una venta impresionante. Una venta que, a lo mejor, si reúnes la cantidad de periódicos que venden todos los diarios de manera diaria, valga la redundancia, y lo contabilizas por semana, a lo mejor no superan el monto de semanarios que vende Tribuna Libre. Yo creo que este semanario, sobre todo, es un fenómeno de venta, porque tradicionalmente en los últimos tiempos los medios impresos se subsistían de la comercialización y sobre todo de la publicidad de gobierno y no de su venta. Y creo que Tribuna Libre es un periódico atípico en ese aspecto. ¿Tú consideras entonces que en Aguascalientes están los medios que se necesitan? Yo creo que hay medios que son muy críticos, que sin embargo la población de Aguascalientes así es, tiene un nivel de cultura crítica y política diferente a la de otros estados, y creo que en este momento tenemos buenos medios. Ahora, ya que te vas a meter a las grandes ligas de la política, entonces dime una cosa. ¿Qué opinas tú con respecto a las modificaciones de la ley de radio y televisión que se pretendió colar en estas últimas fechas? ¿Sí conoces cuáles fueron los entresijos del asunto? No, fíjate. No, ¿qué puedes, Caro? Bueno, por lo menos, mira, tiene la necesidad para decir que no, porque como político no ha salido con cualquier... No, yo no conozco a fondo cuáles son las modificaciones que se iban a realizar. Creo que ya me tocará analizarlas, estudiarlas, y luego te daré mi opinión al respecto. Y te vendré a faltar el respeto otra vez. ¿Estarías tú de acuerdo como senador en que las el ancho de banda de las que tienen las televisoras actualmente, ahora reducido, se destine para esas mismas, o te irías sobre el apoyo a las radios comunitarias? No, necesitaría conocer el proyecto completo para poder darte mi opinión. Ya, zanjado. Bueno, las bandas anchas no son como las del Recodo y eso, no son otras ondas, ¿no? El espectro. Eso tenemos que criticarte, que no es de centrada de ello, porque como comunicadora, no como candidata a senadora, debiera saber esos detalles. Sí. Que conste. Sé que se estaba haciendo una modificación, pero reconozco que no la conozco a fondo. Con mucho gusto la estudiaré. Antes de continuar, ¿quieres que te lo caliente? No, gracias. ¿Te dio el café? ¿A ti quieres que te lo caliente? Por favor, si fuera tan amable. A él ya ni tiene. ¿En serio? No, gracias. Está perfecto. Retomo el tema que estaba tratando Toño. En materia de medios, bueno, los medios, los semanarios, mencionábamos ciertamente, son un fenómeno. Un fenómeno debido a que es lo que la población quiere. Estoy de acuerdo. Vamos, pero no. Si es una idiosincrasia, bueno, pues es obvio que tiene que explotarse. Y los que lo explotan lo están explotando bien. Y ciertamente no es nada ilegal. Estoy completamente de acuerdo con ello. Con lo que no estoy de acuerdo es en que si, con lo que yo no estaría de acuerdo es con que el gobierno impulse únicamente ese tipo de medios y no otro, no medios con otro tipo de información que la gente me requiere. Muy bien, a la gente le gusta ver las secciones policíacas, pero también sabemos, y el gobierno debe saber, que hay otro tipo de información que le interesa a la población. No estoy defendiendo mi medio está moribundo, ya casi medio enterrado, no me refiero a eso. Afortunadamente no tengo ninguna dolencia, pero sí pugno porque el gobierno difunda o apoyo la difusión también de otro tipo de informaciones. Y en eso, ¿qué crees tú o cómo crees tú que está actuando el gobierno del estado? Yo creo que en este momento hay una actitud por parte del gobierno del estado que afortunadamente va a poder ser clarificada en unos días más, a partir de que todos los convenios, publicaciones, facturación y todo lo demás de referente a todas las empresas, incluyendo las empresas de medios de comunicación, se suba a la página de internet de la ley de transparencia y acceso a la información. Creo que hay una situación un poco malentendida en el sentido de que el gobierno del estado impulsa a algunos sectores en especial. Realmente creo que la inversión que se hace por parte del gobierno del estado en los medios de comunicación es una inversión muy muy variada, muy restringida a lo mejor, porque comparativamente con otros estados, con los vecinos y con otros estados, la verdad es que el presupuesto del área de comunicación del gobierno del estado es mucho menor. Sin embargo, creo que cuando se trata de difundir de la cultura y hay revistas especializadas para ello que llegan además a la gente que gusta de estar enterado de todo lo que tiene que ver con cultura, se han buscado tener información y también impulsar este tipo de publicaciones. Yo con lo que no estoy de acuerdo, y me da mucho gusto platicar de este tema contigo porque sé que es un tema que tú conoces por haber sido director de comunicación social también, es que cuando yo llegué al gobierno del estado me encontré con que había 86 publicaciones que todas se decían especializadas en temas y que todas decían que cubrían a toda la población, y además de esas 86 publicaciones pues había varias cuestiones que eran un poquito diferentes a las que yo dije, por ejemplo, en el municipio, y que pues ya eran que la revista tal o cual. No crees. Pero bueno, te quiero decir que había unas que decían que tenían periodicidad mensual y la periodicidad mensual era totalmente falsa. Religiosa. Pues, exacto. Había muchísimos casos, ¿no? Desde entre esta cantidad de publicaciones me decían, es que soy el director de la revista tal. Y entonces le decías, ah, sí, no lo conozco, tráigame un ejemplar. Y pues era una hojita doblada, así como el metal. Y dicen, esta es mi revista. Y tengo tarifa política y tarifa comercial y todo así como que. Entonces, a eso sí yo no estoy de acuerdo. Porque eso me parece una irresponsabilidad también, como responsable del área de comunicación, estar haciendo inversiones en ese tipo de cosas que la ciudadanía pues va a ver, que le llega una hojita doblada a su casa y que además tiene una nota con un recuadro de una foto del gobernador y pues que además va a decir pagada. Y si es que llega. Y si es que llega, ¿verdad? Sin embargo, agarraste parejo, ¿qué criterio seguiste? Ya que estamos en el tema, ¿qué criterio seguiste? Fíjate que la definición de cuáles sí y cuáles no. El año pasado traté un poquito de tomar como base darle continuidad a lo mejor a la inversión que se había estado realizando y tomar como base sobre todo las cantidades de inversión. Esto no me resultó del todo benéfico porque el número de medios en los que se invertían era muy limitado y la inversión que se hizo con esos medios de un número tan limitado fue muy fuerte en el último año. y realmente no se estableció un criterio, o no entendí yo el criterio que se estableció para decir, ahora vamos a hacer un convenio con todos los medios impresos. Ellos no trabajaban con los 5 periódicos, trabajaban con 4, si ustedes lo recuerdan, pero a los 4 les hicieron un convenio por la misma cantidad, que fue muy alto para mí, para iniciar con el primer año de gobierno con una cantidad mega. Luego era a los grupos radiofónicos también. Hay 4 grupos radiofónicos, pero uno tiene mayor número de estaciones, otro menor y otro una. Entonces, a todos convenio de radio por una cantidad. Entonces, así como que fue una situación muy difícil para mí, porque además todos partían de la base de lo que habían conveniado el año anterior, para que además se les hiciera un incremento el siguiente año. Adicionalmente a los medios locales, había también cierta regularidad de inversión en los medios nacionales, y era algo con lo que tampoco comparto el criterio, porque la inversión en medios nacionales era muy frecuente en base a condolencias. Entonces, aquí en los medios locales se manejaban todos los días condolencias así, pero hasta como que era el obituario, quién murió. Sí. Y sobre todo de funcionarios, o cuando eran parientes de funcionarios públicos. Pues la verdad es que yo, por ejemplo, no publico nunca condolencias, jamás. Y entonces, eso como que es algo feo, yo creo. Y luego, en medios nacionales nos encontramos en el archivo con que incluso se hizo una condolencia a un medio radiofónico, porque supuestamente se había muerto un conductor de radio, pero que resulta que no se murió el conductor de radio, se murió un homónimo. Entonces, aparte de que se hizo una inversión así, o sea, que ni siquiera lo checaban. Pues aparte de que se hizo una inversión así muy grande, pues nada más, y que además se publicó en más medios por la importancia del conductor, por resulta que ni siquiera se había muerto. Entonces, de parranda. ¿Te ha dado buenos resultados el sistema adoptado en materia de medios? Yo creo que es un sistema que es perfeccionable. ¿Te ha dado buenos resultados en materia de qué imagen se tiene en la población? ¿Del gobernador? ¿Qué imagen se tiene, por ejemplo, de la esposa del gobernador como presidenta del DIF? Mira, probablemente yo te pueda decir que tengo una visión muy contaminada del asunto, porque a veces no puedes hablar con tanta... Dijiste que eras muy honesta. Sí, por eso te digo, dentro de la honestidad con la que te voy a hablar, yo puedo tener una visión contaminada, porque a veces no puedes ser juez y parte. Como yo estoy en gobierno, ¿sí conozco todo? Soy honesta al decirte que pertenezco al gobierno del estado, conozco todos los programas, conozco todos los proyectos y las acciones que se están realizando. Un día me dijiste platico todo con gente que viene y me dice que ha sido beneficiaria de muchas de estas acciones, y yo creo que el impacto que está teniendo tanto las acciones de gobierno del ingeniero como las de voluntariado de la señora Carmelín han sido buenas. Yo te quiero decir que adicionalmente empresas que no tienen nada que ver con nosotros hacen medición de encuestas. Que no se les paga. Que no se les paga absolutamente nada. Y te puedo hablar del caso de Consulta Mitofsky, que es una empresa que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, de ellos mismos que lo pueden decir. Te puedo hablar de ARCOP, que tiene un convenio generalmente en campañas con el Partido de Acción Nacional en el CEN del PAN, pero que no tuvo convenio con nosotros. Y de la Secretaría de Planación, que sí se les paga, que es nuestra encuestadora oficial, y que además es el área que se especializa en hacer todas las cuestiones de sondeos de opinión, que a nosotros nos interesa. Claro que con también este grado de contaminación que pudiera tener desde la que cuenta con mayor información hasta para la formulación de las preguntas. Yo lo que te quiero comentar con respecto a esto es que el gobernador ha salido muy bien calificado. Incluso la media nacional de calificación para los gobernadores en todo el país es entre 5.6 y 5.9. Nuestro gobernador tiene un 7.6, está en un rango de 7.4 a 7.6 en las encuestas, que es una calificación alta y que es una calificación muy buena, y que comparado con otros sexenios es una calificación también muy alta. Y la verdad es que creo que esto es reflejo de que la ciudadanía está percibiendo bien las acciones que está realizando. Al margen de que sea legal o no legal, que tengas tú la facultad para darle a quien quieras, yo criticaría en todo caso que no se tenga una definición, que no se defina, algunos como solicitantes de publicidad, si va a haber o no va a haber. Por ejemplo, he visto caso de, el caso de Lázaro Cantú, vi el caso de José Templos. Ellos sí se creyeron que venga dentro de 15 días y siguieron yendo cada 15 días y siguen yendo cada 15 días hasta que de plano se comió. Por lo menos uno de ellos, por lo menos José Templos, que es el caso más que conozco más cerca, que pensando en que se les iba a dar, pues, digamos, ¿por qué no decirles desde un principio, sabes que no hay? Punto. Mira, yo te puedo sobre hablar. Todo porque son personas, y no me incluyen ellas, que están dedicadas exclusivamente a ello. Yo te puedo hablar del caso, de esos dos casos específicamente, el caso de Lázaro Cantú. Creo que estuvimos trabajando, no en el mismo ritmo en el que desde un momento se previó, porque hubo un lapso en el año anterior en donde se hizo una suspensión, se hizo un alto en el camino, y en ese alto en el camino paramos todo, radio, televisión, medios impresos. Sin embargo, con Lázaro creo que estuvimos trabajando de una manera muy, muy moderada y muy sencilla, pero sí lo hicimos, lo seguimos haciendo al mes de enero. En el caso de José Templos, él nos puso dos opciones. Nosotros le dijimos con qué podíamos participar, con qué frecuencia, con qué inversión podíamos participar en su revista, y él nos solicitó una gestión para un crédito que se le autorizó. Sin embargo, al haberse le autorizado el crédito, dijo que necesitaba ahora la publicidad para poder pagar el crédito, porque si no, ¿con qué lo pagaban? O sea, realmente yo creo que no ha estado, no ha habido ninguna mala voluntad en contra de nadie, te lo digo honestamente, y aparte siempre ha habido la mejor intención de apoyar a toda la gente, con mayor razón a la gente de los medios de comunicación en las gestiones que han solicitado. A mí, por ejemplo, si el secretario de finanzas me dice cuentas con determinada cantidad, pues yo esa cantidad, como se está haciendo ahora, que en este año, por ejemplo, con todos los medios nos manejamos con un convenio, y este es un convenio de reciprocidad para tener responsabilidades ambos, en el que se establece que ninguno, que cuál va a ser la publicidad con la que vamos a contar, de qué tamaño va a ser la inserción durante los 12 meses, de cómo se va a facturar, cómo se van a distribuir la facturación, quién le va a entregar la información, etcétera, etcétera. Un poco respaldado mucho en el área de finanzas, por eso ahora los convenios los firmamos el secretario de finanzas y su servidora, para tener el respaldo financiero de cada inserción que se realice y para tener el respaldo de información de cada número. Y también tener la comprensión del medio de que a mitad de año no nos vaya a decir, es que ahora es el aniversario nuevo número tal, luego meses después es que este es el número Super Plus Ultra, luego después de unos meses es que recibimos la visita de no sé quién, que luego cambian mucho las condiciones durante el año por muchas cuestiones, que después, a pesar de que tú hubieras establecido una relación al inicio, en donde de manera verbal se había dicho que ibas a tener una inversión, si con el tiempo no vas modificando la inversión con el ritmo que muchos lo esperan, pues ya para varios de ellos se convierte en incumplimiento, en falta de definición o miles de cosas. En este caso creo que hay una mejor planeación, creo que nos vamos a permitir trabajar, a lo mejor no de una manera muy amplia, pero sí con más medios de los que trabajamos el año pasado, pero sí basados en reglas muy, muy claras. Hay medios que nos dijeron que no querían con la cantidad que nosotros les dijimos que tenemos que para gastar, pero pues ya es una situación de cada quien también. ¿Qué pretendes con esa maniobra de sacar al director de canal de Rita? Ay, Dios mío, y mandarlo al área de institucional? ¿Es cierto que es por efecto de la grilla que le has estado haciendo a Saúl? ¿Sí? ¿Saúl? ¿Saúl Lara? ¿Eh? ¿Saúl Flores Lara? Lara. ¿Eh? Fíjate que No creo que haya ninguna grilla. Saúl depende de mí. Y si hubiera cualquier inconformidad, ese sería el movimiento que hubiera hecho. Si hubiera cualquier inconformidad, no hay ninguna inconformidad con Saúl. Creo que es una persona talentosa que hace muy bien su trabajo. y creo que Jorge Saavedra viene a fortalecer un área que próximamente les daremos a conocer. Que es que es ¿qué un, área? A ver, ¿cómo se llama? Que no tiene nombre, probablemente sea una dirección de imagen institucional que tiene que ver con todo lo relacionado a la videoproducción. Oye, ¿no pudo en Rita o no lo dejaron hacer? No lo aprovecho sé para preguntarte, ¿qué pasa con Radio y Televisión de Aguascalientes? ¿Por qué no lo ha aprovechado el gobierno del estado? ¿Están esperando acaso que se cambie aquí a la estación para empezar a hacerlo o qué? No le interesa. Que, sí, claro que sí le interesa, es un medio muy importante, tan le interesa que en este momento, Rita, en este momento ha tenido un proceso histórico que nunca se pensaba vivir y que ningún canal estatal en el país, tengo entendido, que lo haya hecho, que es que su programación se transmita vía satélite en algunos en algunos estados de la Unión Americana y en otros países del mundo. Oye, pero valdrá la pena. Veracruz, Puebla y Guadalajara. Pero además valdrá la pena lo que estamos transmitiendo, lo que estamos haciendo llegar a aquellos lugares. Precisamente a eso se debe que sea Lalo González el que en este momento llega a fortalecer Aguascalientes TV, para que sea una programación con una visión muy internacional de la promoción del estado de Aguascalientes y que sea una programación de mayor calidad, de mejor contenido y que todo lo que digamos de Aguascalientes pues sea muy bien atendido. Oye, ¿el gobierno del estado le concesionó el canal a Cable Canal? No, Cable Canal ya no tiene ninguna relación de trabajo con Lalo González. No, pero el canal sí con el otro, con Cable Canal. No. No me mires así, contesta. No, yo es que te miro con extrañeza porque no, fíjate, no hay ninguna concesión para Cable Canal por parte de Aguascalientes TV ni por parte del gobierno del estado. No es de Cable Canal. No, Radio y Televisión de Aguascalientes. No es de Cable Canal, que Radio y Televisión de Aguascalientes se transmite abiertamente y los canales de Cable Canal no. No, claro, pues está claro. Bueno, vamos a verlo, dentro de algunos meses veremos qué tan sincera fuiste. Ahora, otra pregunta con respecto al canal. De acuerdo a sondeos que tengo yo del propio IBOPE, pero obviamente son todavía de la última parte del anterior sexenio, el Canal 6 o Aguascalientes TV llegó a tener ratings de 0.03% del share de rating. O sea, de acuerdo una pequeña cálculo numérico, hubo ocasiones en las que el canal no tenía ni siquiera 120 personas sintonizándolo. ¿Qué es? ¿Cómo le van a hacer para revertir el nivel tan bajo que tiene ahorita ese canal entre la ciudadanía? Comparado incluso con otros sexenios, por ejemplo, con Barberena tenía una gran penetración el canal y ahora de plano es muy poco el que tiene. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la estrategia? Yo creo que la estrategia... No estamos dolidos de que conste, es una referencia. Yo creo que la estrategia es precisamente reforzar el contenido, reforzar la calidad de los programas y... Pero entonces ni los empleados del Canal 6 veían pues los programas. Solamente los del máster. No llegó a ser ni siquiera canal familiar. No, ni siquiera. Bueno, qué barbaridad. Y ahí tengo yo los datos del IBOPE. O sea, que no era un canal de 10. Yo creo. Qué bárbaro. Sí. De 10 personas, chances. Yo creo que para darle mayor impulso a todo lo que se va a realizar en Radio y Televisión de Aguascalientes, que es un proyecto muy interesante, a lo mejor valdría la pena que Lalo González les explicara el proyecto integral. Yo lo que les puedo comentar es que el objetivo de que él esté al frente del canal obedece precisamente a que van a ser mejorados, pero de manera muy importante, el contenido, los programas, los conductores. Estamos oyendo a la senadora. La verdad, es lo que yo sé. Correcto. ¿En cuánto tiempo? Veremos resultados. A muy corto plazo. No, que para abril. Para abril, a lo mejor. Pero el traslado va a marcar una, sí, el traslado una pausa va, por fuerza. No, fíjate que no. Bueno, el traslado no va a generar ni siquiera. ¿No se va a suspender? No se va a suspender. Ya se están viendo todos los aspectos técnicos para que no se haga ninguna suspensión. yo creo que va a ser otra cosa. ¿Sabes que con la adecuación de esas instalaciones para Canal 6 destruyeron lo que fue era la oficina de los despachadores, y al destruirla destruyeron también los proyectos de un grupo de viejos ferrocarrileros que pretendían promoverla para conservarla? No lo sabía. Pues ya lo sabes, ya te lo dije. Adelante. Sí. Y con respecto ya, este movimiento de poner a una persona que tiene más especialización en los contenidos con audiencia, ¿es el primer paso para la privatización o venta del Canal 6? No, no creo que haya ninguna intención por parte del gobierno del estado ni en privatizarlo ni en venderlo. Y vamos, me parece un poquito difícil porque todos los movimientos parecían ser que entonces lo que se está buscando es empujar al Canal 6 a que sea mejor producto. No conozco ningún proyecto que haya para que... Sí, claro que es el objetivo de todos los canales, que sean mejor producto. Sin embargo, yo no conozco ningún proyecto de privatización ni venta. Simple y sencillamente es un buen producto gubernamental. Debe ser un buen producto para que la gente, para que cumpla los objetivos de un medio de comunicación, que se vea. ¿Decir desincorporación total del gobierno del estado está contemplado? No, está contemplado. Oye, ¿qué va a pasar? Como comunicadora social debe saberlo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar finalmente el entorno del estadio Victoria? ¿Se va a quitar la escuela? Como se había proyectado originalmente, en una ocasión durante la campaña, el arquitecto Nazario Guerrero presentó un proyecto a los arquitectos ahí en sus oficinas, con una maqueta en la que mostraba, no es, o sea, nada, se quitaba la escuela primaria, se quitaban las oficinas de obras públicas, se quitaba el CECATI, vamos, se limpiaba todo el entorno del estadio. ¿Cómo va a quedar ahora? ¿A qué se debe? O sea, el hecho de que no se haya abierto esa obra se debe a que están haciendo modificaciones con las que esperan sorprender, impactar a la sociedad. ¿Cuánto tiempo tienes que no vas por ahí? No, pues ¿cómo está cerrado? ¿Cómo entra? No, entra, hay un acceso obviamente a los partidos. Pero no he ido, no he tenido que organizar, te pregunto, ¿cómo es la gente? Bueno, yo tengo aquella maqueta, yo acudí a que estuve en aquella reunión, y tengo la maqueta de Madrid, ¿se va a llevar a cabo aquello como se proyectó? Al inicio del ciclo escolar se tuvo unas pláticas con los papás, con los padres de familia, tanto de la escuela primaria como del CECATI, para concertar el hecho de que los niños se fueran a una escuela nueva, a una escuela súper bien equipada, a una escuela donde las instalaciones son de primera y que además queda exactamente 10. En la misma zona, en una zona de 10 y una escuela de 10. En la misma zona, pero con una escuela nueva y totalmente equipada, diferente a la que tenían. Lo que se tiene proyectado realizar en esa zona, aprovechando que está el INADE, aprovechando que está la alberca olímpica, aprovechando que están las canchas de básquetbol del Cuarto Centenario, hacer todo un complejo deportivo en toda esa zona. La última gira de obra pública que realizamos todavía el año pasado con todos los medios, que fue una gira de supervisión para lo del paso a desnivel, ya vimos ahí cómo están instaladas las canchas de básquetbol en algo que va a ser canchas de básquetbol y que eventualmente se puede habilitar también como algunas áreas como estacionamiento. Ya también asistimos a un evento donde las instalaciones de lo que era la junta local también se derrumbaron, supongo que se dio la vista, está pues ahí el parque de béisbol, y yo creo que se va a hacer algo muy interesante en esa zona donde toda va a estar destinada al deporte. ¿Se cierran las escuelas? ¿Se combina ya la salida de las escuelas? Los niños ya están en su escuela y son muy felices estudiando sus nuevas instalaciones. Ah, bueno, sí, desaparece la escuela, pues. Se reubica la escuela. Sí, bueno, quiero decir, desaparecen esas instalaciones. Sí, se limpia toda esa área. Sí. Ok, de acuerdo, como estaba la maqueta. No hubo cambios acá en el proyecto. No hubo cambios. Y es muy bonito, es de 10 el proyecto. Por eso no se ha abierto. Por un deporte de 10. No, por eso no se ha abierto el área. ¿A qué se debe realmente? El secretario de Obras Públicas, el ingeniero Luis Gerardo del Muro, hizo una explicación. Porque nunca hubo un retraso tan marcado en una obra. Esta ha sido una obra muy compleja, es una obra muy importante, que los resultados se van a ver de inmediato con la apertura de este paso a desnivel, y creo que la gente va a entender y va a quedar tan satisfecha de estas vialidades nuevas con las que va a contar, y que además le van a dar mucho mayor rapidez y mucho mejor seguridad al desplazarse de un punto a otro. Las de las siete hermanas van a dar la res ahí con sus bicicletas, no, sus patinetas. Las de las siete hermanas quedan muy lejos, ¿no? ¿Eh? Quedan muy lejos. No, no quedará, pero me imagino que se van a venir ahí en las tardes a jugar ahí. Yo pensé que al paso a desnivel, yo dije, no, por Dios, no sean suicidas, niñas. No, yo creo que la gente va a quedar muy satisfecha con esta obra.